La preparación de los cargueros es relativa y depende en cada familia de las costumbres que se tienen. En mi caso, pues la preparación es muy sencilla. Nosotros, pues mi familia, mi papá, mis tíos, todos los que somos cargueros, pues simplemente pasamos un día tranquilo. El día que nos toca la procesión es un día tranquilo, pues nos la pasamos acostados. A veces, pues mi padre, cuando tiene que cargar, él coloca sus pies en agua, se los limpia, se los lava para estar descansado. Hay personas en otras familias que sí tienen agüeros, se echan cremas en los hombros para que no les duela, para que no les salga el famoso huevito en el hombro. Hay personas que desde la cuaresma siempre vienen rezando. Hay otras personas que se meten al gimnasio para estar en forma, para que no se vayan a cansar.